¿Oyes eso? ¿Qué es eso? Se está acercando. Se está acercando. No mires atrás. Cada vez está más y más cerca. Y no viene solo. No, no toques el dial. Hagas lo que hagas, no toques el dial. Ya está aquí. La música se mueve. La música se mueve. Zona 69. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a lo que podría llamarse un podcast maldito. Sí, y es que todas las semanas ocurre algo que complica el proceso de producción de este programa. Y dado que la informática no está de nuestro lado, hemos decidido grabar esta edición con un tocadiscos viejo de mi abuela y grabarlo con un radiocassette. Así que si notas que la calidad baja un poquitín, no te preocupes que es por eso, ¿eh? Nada más. Bienvenidos. Bienvenidos todos a esta tercera edición de Zona 69. Aquí arrancamos. Zona 69, edición número 3, viernes 18 de septiembre de 2009. Bueno, ahí está la música de este tipo, que a pesar de en el vídeo tener la pinta de estos pobres que van tocando el acordeón en la calle con la gorra y pidiendo, a pesar de ello, nos ha hecho bailar de lo lindo durante todo este verano. Impresionante. Tom Boxer con este Beautiful Days, los remixes 2009. Este pedazo de tema que nos encanta, nos encanta. Seáis todos bienvenidos a esta tercera edición de Zona 69. Como siempre, tenéis una dirección de correo electrónico a la que os podéis dirigir cuando y donde queráis. Zona69@lamusicasemueve.net. La zona más caliente. Zona 69. Bueno, la verdad es que lo de donde queráis no lo he entendido, no lo he entendido ni yo, pero bueno. En fin, esta es Zona 69, bienvenidos todos con este Beautiful Day. Hemos comenzado esta nueva edición de Zona 69, este podcast que nos está quedando muy bien. Bueno, vamos a contar un poquito lo que nos está pasando aquí en el estudio. Y es que vamos a abrir una cuenta, por lo menos, yo creo, para que la gente done dinero para apadrinar un ordenador nuevo para Zona 69. Dado que este cada semana nos da un fallo diferente, una semana es el sonido, no podemos grabar, la semana pasada no podíamos grabar. Esta semana el monitor se nos ha estropeado y lo vemos azul todo, sí, sí. El foquito este, el foco rojo, se nos ha estropeado y ahora se ve todo azul. Bueno, le he dado antes de comenzar un golpecito así suave, de estos que doy yo. Ya la gente que me conoce ya sabe qué golpes suaves doy yo. Pero bueno, hemos dado un golpe suave y bueno, ahora va un poquito al rojo, pero vamos, que a veces se pone todo azul y no vemos nada. Es lo que tiene. ¡Tiempo! Ah, macho. Acuéstate y suda. Cago en mi puta vida. No me jodas. Me ha venido algún tonto en tu vela diciéndome que la sabía. Una vez que le ven los... Siempre está el típico imbécil. Esta me la sabía yo. Claro, claro. Ya sé que te la sabías. Subnormal. Zona 69. Tu zona de marcha. In the way of me, bodies in the cemetery, bodies in in the bloated tree. Bodies making chemistry. Bodies on my family. Bodies in the way of me. Bodies in the cemetery. And that's the way it's gonna be. All we've ever wanted is to look good and naked. Hope that someone can take it. God save me, rejection from my reflection. I want perfection. Jesus didn't die for you. Why did you all? I want perfection. Jesus didn't die for you. Descarga el podcast lamusicasemueve.net. You gotta help me out. It's all a blur last night. We need a taxi, cause you're hungover and I'm broke. I lost my fake ID, but you lost the motel key. Spare me a fake. Con este Walking Up in Vegas, suena sencillo. Y antes el single de Robbie Williams, ese Bodies. Nos encanta, estreno aquí en Zona 69. Por cierto, quien se queje esta semana de novedades, lo mato, porque tenemos un huevo de ellas. El ritmo más caliente. Zona 69 se mueve contigo. Ahora llega el Coti. Tengo que ser fuerte. Ya crecí lo suficiente. Choqué 40 veces y aprendí. Al menos esto creo que aprendí. Los pies sobre la tierra, aunque pise barro y mierda. Tengo que quedarme quieto en un lugar donde ya nada puede hacerme. muchos años y ya nada parece extraño. Tengo un día bueno y otro de terror. Hasta el cansancio nada fue un error. Y los pies sobre la tierra, aunque pise barro y mierda. Tengo que quedarme quieto en un lugar donde ya nada puede hacerme volar. Zona de marcha está en tu radio. Zona 69. Esta es la tuya. And when you talk, when you nuevo sencillo para Britney Spears, se llama Radar y suena así de bien. Bueno, esta semana tenemos muchos estrenos, muchas novedades. Por ejemplo, una que va a llegar ahora en nada. Es algo que he descubierto yo hace muy poquito. Se trata del single de Jay-Z junto a Rihanna, junto a Kanye West. El tema se llama We Run This Town. Y el vídeo es bastante interesante. Por cierto, en nada, en unos minutos estrenaremos el nuevo single de Whitney Houston. Pero antes están aquí Jay-Z, Rihanna y Kanye West. I'm addicted to the thrill. I'm ready. It's a dangerous love affair. Come on. Can't be scared when it goes down. Got a problem, tell me now. Only thing that's on my mind is who's gonna run this town tonight. Said it, we are. This is Rock Nation. Pledge your allegiance. Get your fatigues on. All black, everything. Black cars, all black, everything. And our girls are black birds, riding with their diligence. I can't more in depth if you boys really real enough. This is not familiar. I'll explain later. But for now, let me get back to this paper. I'm a couple bands down and I'm trying to get back. I gave Doug a grip, I lost a flip for 5 stacks. Yeah, I'm talking 5,60, got zeros, hit up. Back to running circles realm, now we squared up, hold up. Life's a game, but it's not fair, yeah. I break the rules, so I don't care, uh-huh. So I keep doing my own thing. Walk and call against the rain. Victory's within the mile. Almost there, don't give a hell. In a dark Caesar, please follow the leader. So Eric B, we are microphone fiend. It's the return of the God, peace God. Ain't nobody fresher. I'm in Mason, Martin, Margiela on the table screaming. The other side, they jealous. We got a banquet full of bras. They got a table full of fellas. Yeah. And they ain't spending no cake. They should throw their hand in, 'cause they ain't got no space. Yeah. My whole team got dough, so my bank account is looking like millionaires, bro. Yeah. Life's a game, but it's not fair. I break the rules, so I don't care. So I keep doing my own thing. Walk and call against the rain. Victory's within the mile. Almost there, don't give up now. Only thing that's on my mind is who gon' run this town tonight. From being Joe Blow to everybody on your no homo. I bought my whole family whips, no Volvos. Next time I'm in church, please no photos. Police escorts, everybody passports. This the life that everybody asks for. This a fast life, we are on a crash course. What you think I rap for, to push a rap for? But I know that if I stay stunting, all these girls only gon' want one thing. I could spend my whole life goodwill hunting. Only good gon' come is as good when I'm. She got an ass that'll swallow up a G-string. And up top, two beast things. And I'm beasting off the re-sling. And my just made it out the precinct. We give a damn about the drama that you do bring. I'm just trying to change the color on your mood ring. Reebok, baby, you need to try some new things. Have you ever had shoes without shoestrings? What's that, yay? Baby, these heels. Is that a mate? What? Baby, these wheels. You tripping when you ain't sipping. Have a refill. You're feeling like you're running, huh? Now you know how we feel. A Así suena el nuevo sencillo de ellos, Rihanna junto a Kanye West, junto a Jay-Z, en este Win Round This Town. Así suena esto en Zona 69. Estamos a puntito de irnos a un descansito de nada, pero enseguida estamos aquí. Pero antes vamos a hablar de cuál va a ser nuestro tema de la semana, que estoy un poco ido. Sabes que el monitor ahora se ve azul, como te iba diciendo ya antes, ahora se ve azul de nuevo el monitor. Bueno, muy bien, me encanta. Bueno, esta semana vamos a hablar de excusas. ¿Cuál ha sido la excusa más ridícula, extraña o tonta que has o te han puesto? El tema viene porque a un chico, a Wuchen, de 28 años de edad, le ha sido diagnosticada una depresión clínica, originada tras haberle obligado su novia a acompañarla de compras. Ahora el joven de nacionalidad china se encuentra bajo atención psiquiátrica y dice que no puede ver una sola tienda. Bueno, esto la novia se piensa un poco que es como excusa, ¿no?, para no ir de tiendas, pero él dice que llevan como de 2 años de relación, 12 meses en las tiendas. Sí, está muy bien esto. La novia dice que va a dejar de ir tanto a las tiendas, que es una obsesión, que va a dejar de ir, pero dice que va a ir una vez por semana. Sí, eso va bien. Bueno, vamos a hablar de excusas, de cuál ha sido la excusa más ridícula, más extraña o tonta que has o te han puesto alguna vez. Tenemos un correo electrónico que es este: zona69@lamusicasemueve.net. Ahí nos puedes contar la excusa más tonta que has o te han puesto, o también en la dirección de nuestra página web, lamusicasemueve.net. Conecta. Ahí tienes un correo, un contacto para que nos escribas y nos cuentes lo que quieras. En nada, estamos aquí de vuelta en Zona 69, así que no te vayas. La música se mueve. La música se mueve. Zona 69. Hace tiempo que estoy solo y que perdí la cabeza. Hace tiempo que estoy loco, no me lo tengas en cuenta. Soy una especie de bicho raro que se conserva en soledad. Y aunque me apunto, nunca disparo, siempre me suelo perdonar. Y es que nadie me puede ayudar. Que estoy enfermo, que nadie me puede curar, que solo quiero un poco de tranquilidad. Que estoy sintiendo como me muero por dentro, que estoy enfermo. Y cuando cierro los ojos, todo mi mundo da vueltas. Intentaré poco a poco recuperar la cabeza. Si por el cielo nunca he volado, mis alas no son de verdad. Cuando mi pulso siempre resbalo, nunca consigo despegar. Y es que nadie me puede ayudar. Que estoy enfermo, que nadie me puede curar, que solo quiero un poco de tranquilidad. Que estoy sintiendo como me muero por dentro. Que estoy sintiendo como me muero por dentro. Soy una especie de bicho raro que se conserva en soledad. Y aunque me apunte, nunca disparo, siempre me suelo perdonar. Y es que nadie me puede ayudar. Que estoy enfermo, que nadie me puede curar, que solo quiero un poco de tranquilidad. Que estoy enfermo, que nadie me puede curar, que solo quiero un poco de tranquilidad. Que estoy sintiendo como me muero por dentro. Que estoy sintiendo como me muero por dentro. Que estoy enfermo. Música se mueve, música se mueve. Zona 69. Bienvenido. Canción de la semana. Este es el tema más sonado. Raúl Fernández. complicado. Fin encontrado un remedio infalible que borra del todo la culpa. No pienso quedarme a tu lado mirando la tele y oyendo disculpas. La vida me ha dado un hambre voraz y tú apenas me das caramelos. Me voy con mis piernas y mi juventud por ahí aunque te maten los celos. Shakira, esta es la canción de la semana, la canción que más fuerte suena aquí en Zona 69. ¿Cuál es tu canción favorita? Zona69@lamusicasemueve.net. Y seguimos adelante aquí en Zona 69 con la música de Emilia Eporet con su Pick Me Up. Si quieres pedirnos alguna canción, tu canción favorita en Zona69@lamusicasemueve.net, lo puedes hacer. Estrenamos en exclusiva el single de Whitney Houston. Every time I look into your eyes, I know it only comes once in life. And now my heart's gone cold, and the one who brings it back is you. musicasemueve.net. Ahí estaba el tema de... siempre me salto yo. Ahí estaba el tema de Emilia Bonet, Beat Me Up. Y ahora llega un estreno aquí en Zona 69. Decíais que no teníamos novedades. Toma novedades. Vamos a celebrarlo. Sí, gracias, gracias. Gracias por esos aplausos tan merecidos. Sí, gracias. En fin, tenemos aquí en exclusiva el single de Whitney Houston. Después de Whitney Houston, después de 6 años en silencio, ha vuelto con un nuevo single y suena así de bien. Mira, lo vas a escuchar aquí en Zona 69. Escucha, escucha. Atrévete, entra en Zona 69. Así suena lo más nuevo de Whitney Houston, Million Dollar Bill. Christoph. This is George. This is Bill, and we are Tokyo Hotel. Zona 69, la música se mueve. So real love in you. There's so real. Aramidic es el nuevo sencillo de Tokyo Hotel. Dos estrenos aquí en Zona 69. Somos la leche, ¿eh? Bueno. A ver, que tampoco es por tirarnos cositas a nosotros mismos. Pero bueno, Whitney Houston, nuevo sencillo. Y también Aromatic, lo nuevo de Tokyo Hotel. Ahí les tenías aquí en Zona 69. Y ahora vamos a hablar de una peli, una de miedo que te espera muy prontito. Prepárate para salir esta noche. Ponte algo mono, ¿vale? Siempre haces lo que te dice Jennifer. Lo que ocurre es que somos buenas amigas. Hola, Jennifer. Estás muy guapa. ¿Por qué no te pasas por mi casa? Vaya caprichosa. Esta no es tu casa, ¿verdad? Podemos jugar a papás y mamás. ¡Oh, Dios! Siempre compartimos tu cama cuando duermo en tu casa. Jennifer es un demonio. Lo sé. No quiero decir que ella es el demonio, no una chica mala. Chip me parece ahora súper mono. ¿A qué sabe últimamente? Nunca fuiste una buena amiga. Podrías tener a quien quisieras. ¿Por qué, Chip? ¿Estás matando a gente? No, solo mato a chicos. ¿Tienes miedo? Dijiste que solo matabas chicos. Me van las dos cosas. Acabaré contigo si es necesario. ¿En serio? Tú no acabarías ni la clase de gimnasia. Bueno, ahí la tienes. Se estrena el próximo... ¿Cuándo es? Espérate, te lo miro. Sí, ¿dónde estamos? Hola, amigos. Sí, el 25 de septiembre se estrena esta película que se llama El cuerpo de Jennifer, Jennifer's Body, que va de... Es una peli de terror con un perverso sentido del humor, ¿eh? Sí. Va de una estudiante de instituto de una pequeña ciudad que, bueno, es la típica chica guapa del instituto, que es poseída por un demonio hambriento y su amiga de toda la vida se ve obligada a proteger a todos los chicos de la ciudad porque la chica, pues, se dedica a matar a los chicos de la ciudad. Y luego, bueno, se encapricha de su novio Chip, el novio de la amiga, y va por él. Bueno, ahí está, Jennifer's Body. Y ahora llega David Guetta. It's complicated, it always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. ¿Cuál es tu canción favorita? Zona69@lamusicasemueve.net. Conecta. Do you think about me the way I think about you? Or have you blocked out every inch of me? Huh? Do you call if I don't? I got a feeling that you won't. This time it ain't working out for me. No, when it's over, can we stop and trade the places we know? Es de Jason Gould y Camille Jones. Así suena esto. Sonando fuerte aquí en Zona 69, bailando un rato. En esta tercera edición, en este primer bloque, tienes una dirección de correo electrónico, es esta: Zona69@lamusicasemueve.net. Ahí nos puedes pedir lo que quieras y también en esta página web, lamusicasemueve.net. Conecta. Entras en contacto y nos escribes lo que quieras o nos pidas tus canciones favoritas, como esta. Spaceman, la música de The Killers. To this life I give. You think you might cross over? fíjate que poco me gusta a mí este tema, que poco me gusta. Spaceman, la música de The Killers, ¿sí suena esto? En 3 minutos estamos aquí de vuelta con más música, como este temazo de The Killers, Spaceman. Y si te mola algún tema, pues nos escribes algún email a zona69@lamusicasemueve.net. Y ahí pues te ponen los temas que a ti te gusten, los que tú nos pidas. En 3 minutos estamos de vuelta, lo he dicho, no te vayas de Zona 69. La música se mueve, Zona 69.